Nuestro estado anímico, las frecuencias vibracionales y las ondas electromagnéticas. ¿Qué es una frecuencia? La frecuencia es una magnitud que mide el número de oscilaciones en un tiempo determinado. Una medida para medir la frecuencia, es el hertz. Es fundamental que entiendas que todos los cuerpos vibran. Los átomos que conforman tu cuerpo vibran a una cierta velocidad y aunque no lo notes, tu cuerpo se encuentra en constante vibración. Como tu cuerpo tiene energía, tú irradias esa energía en forma de frecuencia y a la vez, tu cuerpo puede ser sometido a ciertas frecuencias que podrían afectar tu cuerpo y tu personalidad. El ojo ve solo un rango del total de la frecuencia del espectro de luz y el oído solo escucha un rango de la frecuencia auditiva. ¿Por qué es tan importante entender el concepto de frecuencia? Porque según la frecuencia en la que estés, esto puede afectar notoriamente en tu salud y en tu relación con tu lado espiritual. El cerebro de una persona vibra a ciertos hertz. Tipo de onda y voltajes, frecuencia y situación mental relativa a la que corresponde delta 10, 50 microvoltios, 0,2 a 3,5 hercio, estado hipnótico, hemisferio cerebral derecho en plena actividad, sueño profundo, meditación teta 50, 100 microvoltios, 3,5 a 7,5 hercio, estado de vigilia, equilibrio entre los hemisferios izquierdo y derecho, plenitud, armonía, alfa 100, 150 microvoltios, 7,5 a 13 hercio, relajación, tranquilidad, creatividad, inicio de actividad plena del hemisferio izquierdo y desconexión del hemisferio derecho. Beta 150, 200 microvoltios, 13 a 28 hercio, estado de alerta máxima, vigilante, miedo, es la situación normal cuando estamos despiertos, conduciendo, o trabajando en donde estamos en estado de alerta, ansiedad. RAM alta más 200 microvoltios más de 28 hercio, estado de estrés y confusión. Como puedes observar en la gráfica, la frecuencia en tu cerebro va de la mano con el estado anímico y con la situación en la que te encuentras. ¿Esta frecuencia puede ser inducida o modificada por factores externos? La respuesta es sí. Hay muchos factores que pueden influir en la frecuencia en tu cerebro. Una de ellas, es el campo electromagnético de la Tierra. Nuestro planeta, tiene una protección contra los rayos solares llamado campo electromagnético y lo puedes imaginar como si la Tierra fuera el centro de una cebolla, y las capas del campo fueran como las capas de la cebolla. Este campo, lo que hace es orientar nuestro norte magnético y también, protegernos de los rayos cósmicos. Muchos animales seguían utilizando campo electromagnético de la Tierra durante sus migraciones, como también lo hacen insectos como las abejas para recordar mediante un mapa el regreso a su panal. Estamos siendo bombardeados diariamente por millones de ondas electromagnéticas que atraviesan nuestro cuerpo y que probablemente modifiquen nuestro equilibrio natural en cuanto a frecuencias. También es un hecho, de que el campo electromagnético de la Tierra, está perdiendo su fuerza y que el norte magnético se está moviendo hacia Siberia. Muchos científicos creen que esto se debe a que es muy probable que estemos a puertas de una inversión de polos magnético. Otros más aventurados hablan de una inversión de polos de forma literal. Lo que sí es evidente, es que algo está pasando. ¿Cómo nos afecta todo esto? Hay ya bastantes personas que se dan cuenta de que todas las ondas y campos energéticos de los que estamos rodeados influencian terriblemente nuestro estado de ánimo. De forma genérica podemos incluir todo tipo de emisiones electromagnéticas, desde el wifi de casa hasta las antenas de radio del edificio de enfrente, pasando por ondas más globales tales como la atmósfera de una ciudad o el inconsciente colectivo. Dependiendo de cómo estamos de expuestos a según qué tipo de radiaciones, nuestro estado de ánimo puede fluctuar enormemente. Estamos siendo bombardeados por partículas cargadas del Sol interactuando con el campo magnético de la Tierra que a su vez interactúa con nuestro campo magnético. Terremotos, erupciones volcánicas, caídas de aviones y comportamiento de locura en las personas se están transformando en temas habituales. Mientras el campo electromagnético de la Tierra se siga debilitando, estos temas serán en aumento, sobre todo, los climas extremos de calor y frío. El cuerpo humano no puede, como ya se dijo, existir sin corrientes eléctricas que incluso él mismo produce. Si un organismo atraviesa un cuerpo magnético, se inducen en su interior campos eléctricos. En la zona de membrana celular, cuando se realiza el transporte de electrolitos y de iones en las corrientes linfáticas y sanguíneas corre una corriente. En células sanas se mide una tensión de 90 mV, mientras que en una célula enferma esta tensión baja notoriamente. De igual manera sucede con los órganos. Cada uno de ellos tiene una tensión característica y la vibración con una determinada frecuencia. Órganos enfermos muestran un comportamiento vibracional cambiado y a menudo paralizado, lo que tiene como consecuencia un daño en todos los procesos dependientes del metabolismo que se realizan en el organismo. Los campos electromagnéticos pueden atravesar completamente todo el cuerpo, lo que significa que los campos de fuerza le llegan también a las células más profundas del cuerpo. Es importante ser consciente de que la sopa energética en la que estamos constantemente metidos nos está afectando al sistema nervioso muchas veces sin darnos cuenta. ¿Tienes un mal día sin razón aparente? Mira a ver si por casualidad no hay una nueva fuente de emisión que te está haciendo bailar los neuropéptidos, en muchos casos, quizás descubras que así es. La psiquiatra de la Universidad de Columbia, Kelly Posner, cree que las tormentas solares afectan nuestro estado de ánimo debido a que afectan nuestros biorritmos y nuestros neurotransmisores. Una posible explicación es que la asociación entre la actividad geomagnética, la depresión y el suicidio es que las tormentas geomagnéticas pueden desincronizar los ritmos circadianos y la producción de melatonina, dice Posner. Un estudio realizado en la clínica Westbank en Stirlingshire, en el Reino Unido, notó que hay un incremento estadístico significativo en la admisión de pacientes con algún tipo de trastorno mental en los días de tormentas solares. Un estudio de un científico del Centro de Medicina Espacial en Berlín mostró que existe una correlación entre la actividad geomagnética y el contenido de los sueños, ya que el geomagnetismo afecta la producción de melatonina y es como si nuestro inconsciente y los símbolos que genera respondieran a las modulaciones magnéticas del espacio. Por otra parte, es importante notar que cada tormenta es única en la manera en la que se alinea con el campo magnético de la Tierra, así que estos humores volátiles pueden variar en su inclinación. Tal vez la tormenta solar en algunas personas puede producir una alegría sin razón evidente y otras, cuya estructura no les permite navegar frecuencias geomagnéticas fuera de lo común, pueden deprimirse o perder la razón, existiendo entonces un mayor riesgo de depresiones, cansancio sin motivo, malos humores imprevisibles, etc. La robustez del sistema físico, del cuerpo, su salud, es la principal defensa contra todo tipo de campos electromagnéticos. Personas sanas y fuertes, con una buena dieta y una buena alimentación, son menos vulnerables a los efectos de estos campos externos. La higiene mental y energética es otra protección muy importante, pues si son ondas las que nos atacan, ondas son, las que tú emites, las que te defienden. Una persona con una alta frecuencia de resonancia es menos vulnerable que una con una baja. El conocimiento de causa, es decir, saber qué es lo que está pasando, es lo que incrementa además la protección psíquico-energética. Saber y entender qué ocurre no hace otra cosa que generar tu propio escudo, y muchas veces neutraliza el ataque. Quizás lo más interesante de estas tormentas solares, que al parecer se intensificarán en los siguientes años, es que nos recuerdan el fino cordón plateado que nos une con el cosmos, la indisociable interdependencia que tenemos con el Sol y la galaxia. El científico ruso Kirill Zivin ha ligado los niveles de radiación de rayos gamma en nuestro planeta, producidos durante las tormentas solares e incluso en las explosiones del centro de la galaxia, y el surgimiento de la vida en el planeta, así como con momentos de mutaciones aceleradas. Todo esto nos recuerda lo que somos. Profundamente seres cósmicos. Nuestro estado anímico, las frecuencias vibracionales y las ondas electromagnéticas, ¿qué es una frecuencia? La frecuencia es una magnitud que mide el número de oscilaciones en un tiempo determinado. Una medida para medir la frecuencia, es el hertz. Es fundamental que entiendas que todos los cuerpos vibran. Los átomos que conforman tu cuerpo vibran a una cierta velocidad y aunque no lo notes, tu cuerpo se encuentra en constante vibración.